Y ahora justamente se sube al colectivo también Carlos Benedetto desde Malargüe. Él es presidente de la Fundación de Espeleología Argentina y vamos a hablar un poco sobre lo que es el centro turístico de alta montaña de Azufre y el pedido que han hecho de audiencia pública. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, aquí te saludamos Lali, Ángeles y Sofi. Y bueno, preguntarte cómo es la situación actual del azufre para comenzar esta entrevista. Bueno, es complicado y da la sensación de que las autoridades no tienen muchas intenciones de cumplir las leyes. La novedad más reciente es que se convocó a una audiencia pública por el emprendimiento. Se convocó a una audiencia pública que no es en un lugar público, no va a ser en un lugar público, sino que va a ser en un lugar privado, que es la Cámara de Comercio de Malargüe. Y que además va a ser el día siguiente de las PASO. Y que, bueno, además promocionan todo lo que es la participación vía Zoom, que es algo que ya varias veces lo hemos dicho antes, que los puesteros en general, que son las principales víctimas de este proyecto, el azufre, no van a poder participar todos. Además del hecho de que algunos están asustados por comentarios que les han hecho sobre los ambientalistas, otros están, diríamos, cooptados, los más pícaros que los hay, y bueno, no hay participación popular realmente, ¿no? Pero bueno, por encima de todo, la duda, una de las dudas que tenemos, ¿no? Es si se puede hacer una audiencia pública por un tema que está judicializado, porque nosotros en el mes de marzo presentamos una denuncia penal contra las autoridades porque siguen adelante con este proyecto. Después de agotar todas las instancias administrativas, ultimamos un plazo de 10 días a que nos manden la información que hubiera disponible sobre el proyecto para poder opinar, y no nos respondieron. Perdón, el 6 de febrero fue nuestra primera nota. No, más todavía. Voy más atrás. El 1 de julio presentamos una denuncia dirigida a Miriam Escalani. En febrero intimamos a que se nos responda bajo apercibimiento de iniciar acciones penales. Se nos respondió diciendo que el asunto estaba en manos de Soledad Barro, que es de la Unidad de Evaluación Ambiental. Entonces reiteramos ante ella la intimación el 6 de marzo. Y bueno, se cumplieron los 10 días hábiles que habíamos emplazado y hay una denuncia penal. Carlos, te interrumpo un segundo. La Sí. denuncia era, recordemos a la audiencia, no sé si estoy equivocado o no, por el impacto, el informe del impacto ambiental. La denuncia era porque por el proyecto en sí, Ajá. No solamente nosotros, por un lado decíamos que ese proyecto era inviable porque se estaba haciendo en tierras fiscales nacionales que habían sido concedidas para uso de pastoreo la de la nada. O sea que no se puede asignar otro uso, no se puede disponer, yo no puedo disponer de que voy a construir una piscina en tu casa. Claro, además Bueno, es esto un más o menos así. emprendimiento privado. Es un emprendimiento privado del que ya se había avanzado demasiado con una pista de aterrizaje en zona de frontera, muy extraño todo eso. En zona de frontera una pista de aterrizaje, capitales extranjeros, sonaba muy a largo escondido todo, ¿no? Tal cual. Y había habido una advertencia de la agencia administradora de bienes del Estado, AAVE, sí, es nacional, diciendo ustedes no pueden hacer esto. Después se judicializó, no sabemos qué pasó con eso. Después lo judicializamos nosotros el tema porque por falta de respuesta, por falta de entrega de información ambiental, lo cual es violatorio del Tratado de Escazú, es violatorio de la Ley General de Ambiente de la Nación, es violatorio el ocultamiento de información, es violatorio del artículo 41 de la Constitución Nacional. Bueno, todo eso está en tribunales, no sabemos en qué estado. Ahora, ellos, yo recibí ayer respuesta a mi carta del 6 de marzo, a mi nota del 6 de marzo, diciendo que esto está en elaboración, y 5 minutos antes me había enterado de que convocaban audiencia pública, o sea que la parte administrativa parece que sigue su curso como si nada pasara, y la parte judicial es como si no existiera. Entonces acá hay muchas cosas muy raras. Y bueno, después uno se pone a ver los informes sectoriales, por ejemplo el IANIL, que es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología, que hace un informe donde advierte que faltan hacer estudios sobre ambientes periglaciales, o sea que no están hechos sus estudios. Y hay que tener en cuenta que la Ley General de Ambiente de la Nación 25.675, lo voy a repetir como loro hasta que se harten, ¿no? Pero establece el principio precautorio, ante la menor duda científica, esto no se hace. Así debe ser. El IANILA, después, hay un ruido raro por ahí. Acá ¿Hola? Estamos solucionándolo, pero te escuchamos muy bien, Carlos. Bien, perfecto. Ese es el informe de Lianilla. O sea, que ellos, ¿se va a discutir eso? Bien. Después hay un informe del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que no dice nada, pero absolutamente nada. Es pura zarazazaza. Es increíble porque aparte lo exhiben como si fuera, no sé, una... Y el tema de los pueblos originarios es un tema muy candente en estos últimos meses. Y finalmente, hay varios informes más, pero yo destaco el de la Agencia de Ordenamiento Territorial, que es la que se supone que tiene que administrar la ley, es la autoridad de aplicación de la ley 6086. Que es la ley del arraigo de los posteros. Uh-huh. Bueno, en el informe que lo firma Nadia Rapalli, presidenta del Consejo de Arraigo, designada por Humberto Mignorance, que debería ser el presidente natural según la ley, están denunciados ambos, la denuncia la firmé yo, y más, el 28 de abril pasado, antes de nuestra asamblea en Godoy Cruz, asamblea de la FADE, yo tuve que comparecer ante la unidad fiscal número 1 y con los dos directivos de la FADE para ampliar y dar detalles de la denuncia. O sea que está judicializado el tema del Consejo de Arraigo por desobediencia de una orden judicial. Hay una sentencia judicial de febrero del año pasado, que ordena formar el Consejo de Arraigo, que es donde los pesqueros tienen derecho de participar y tomar decisiones sobre sus vidas. ¿Por qué será que desde 2014 no se reunía ese Consejo de Arraigo? Entonces nosotros fuimos a la justicia, oportunamente, y obtuvimos una sentencia favorable, y el gobierno no cumplió con la sentencia judicial, desobediencia a la autoridad judicial. Entonces, esas personas desobedecieron a la autoridad judicial y no están hablando de... no están cumpliendo con la sentencia, denunciadas, presentan un informe sectorial para esta audiencia en donde hablan de cualquier pasajito, de los efectos locales, pero no hablan nada de la situación dominial de los puesteros. Los puesteros tienen que escriturar en las tierras. En este sentido, Perdón, Carlos, que te interrumpo. También preguntarte, o sea, más allá, o sea, hay muchísimas irregularidades en este proyecto como tal, o sea, la participación ciudadana, las audiencias públicas, que realmente son como tales espacios de intercambio para que circule la información, las evaluaciones y que no se están ejecutando como tal. Un gobierno nacional que pidió que se desalojen las tierras, pero preguntarte, ¿actualmente está funcionando el emprendimiento del azufre? ¿Está funcionando como tal o se ha interrumpido el curso de la obra o el funcionamiento de la empresa? Mira, creo que está interrumpido. Creo que está interrumpido. El problema es que estas cosas pasan por Malargüe y siguen de lado y no sabemos mucho. Creo que está interrumpido. Aunque la lógica que se viene aplicando indicaría que no lo van a interrumpir. No sé Claro. bien qué está pasando ahí. No sé bien qué está pasando ahí, porque aparte el gobierno nacional ha tenido actitudes un poco contradictorias, porque por un lado ordenan el desalojo de las tierras en el Juzgado Federal de San Rafael, y al poco tiempo anuncian que están negociando, no sé qué hay que negociar con los usurpadores. Está flojito el Está gobierno nacional. Claro. En muchas cosas está flojo, ¿no? Pero así está la cosa. No sabemos qué está pasando. Mira, para que tengas una idea, pero no sabemos qué está pasando. Ayer estábamos debatiendo. Resulta ser que la Cámara de Comercio, hasta hace poco, estaba presidida por Gustavo Mirás. Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio, y era el poder detrás del trono del gobierno de Ojeda. Ahí es donde se va a hacer la audiencia que Ahí os se va a hacer la mencionabas. audiencia. Pero él dejó la presidencia transitoriamente porque es candidato en esas PASO por el espacio político de Marchi. Entonces, la audiencia se va a hacer en un lugar que es parte del problema, porque él fue uno de los impulsores de la Cámara de Comercio, y él específicamente fue uno de los impulsores del proyecto. Entonces, en su casa se va a decidir qué va a hacer él con las tierras de los demás, siendo candidato político, siendo candidato en las elecciones. O sea que hay imparcialidad cero, arbitrariedad Claro, estoy de los nula. dos lados del mostrador, me acepto y no. Bueno, sí, exacto, lo has dicho gráficamente. Sí. Bueno, este señor es gerente del Hotel Malargüe Inn, que es un hotel, no sé si 4 o 5 estrellas que hay en la entrada del pueblo, en donde estableció un casino privado. O casualidad, se cerró el casino oficial. ¿Te suenan las privatizaciones? Bueno, ayer recién me vengo a enterar, esto pasó hace 3, 4 años, no me acuerdo bien. Ayer me vengo a enterar que ese casino privado todavía no fue inaugurado. Pero había dudas, nos enteramos porque, che, vos te enteraste de esto acá, ¿no? Pero no hay un anuncio oficial, anuncios oficiales que te dicen vamos por este lado. Vos te enterás de las cosas cuando ya está todo cocinado. Bueno, así que el casino desapareció, el oficial, el estatal, y el casino privado todavía no fue inaugurado. Nos enteramos por rumores. Y bueno, lo del azufre también nos enteramos por rumores. Hay una cantidad de cosas que sabemos por rumores. Entonces, bueno, te puedo contar mil historias. Y cada vez que vas contando algo, se va oscureciendo más el panorama. Absolutamente. No, es que aparte se va ramificando y viste como viste que las neuronas crecen en rama, ¿no? Se distribuyen en rama. Bueno, entonces, una cosa asocias con la otra y con la otra y con la otra y con la otra, Y no, es terrible. Es terrible porque hay una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos. Para mí, el tema de fondo es la participación ciudadana es un derecho humano. Hay leyes nacionales que se están violando. Te nombré dos. La del Tratado de Escazú, creo que 25.800. Bueno, no me acuerdo el nombre. Creo que 25.831. El artículo 41 de la Constitución Nacional. La ley provincial 6.086, que son los derechos de los puesteros. Los campesinos sin tierra. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no pueden escriturar? ¿Por qué tanta lentitud para hacerle las escrituras traslativas de dominio, mientras que a estas empresas les sale todo como por un tubo, como escupida de músico, como decíamos en una época? ¿Por qué esto, este trato discriminatorio? Y bueno, todas estas preguntas se mezclan en la cabeza, perdóname el desorden No hay expositivo, problema, Carlos, te pero comprendemos también porque es un asunto complejo, difícil de dimensionar también en cuanto a las irregularidades. Bueno, un poco el año pasado pudimos estar conversando con ustedes allá cuando viajamos hacia Malargüe y un contexto difícil en el que se juegan un montón de derechos, como vos decías. Así que te agradecemos por haber podido tener esta comunicación y seguiremos conectados para seguir de cerca cómo tiene curso lo que es la audiencia pública y qué sucede ahí. y repetirlo hasta el cansancio para lograr en esa audiencia la participación de la ciudadanía, la que más pueda, ¿no? Acercarse a ese lugar. Así que importantísimo lo que has traído para poner en agenda para ese lunes 12 de junio, para repetirlo hasta el cansancio para que, bueno, podamos tener mayor participación de la que se venía teniendo. Estamos viendo si podemos impugnar porque todo lo que dije, pero todavía no se da el paso. Pero sí, la voy a tener al tanto a todos, digo a ustedes tres, pero también a Darío, Ángel, los voy a tener al tanto para ver cómo evoluciona esto. Claro que sí, Y Carlos, porque además son asuntos que involucran a toda la ciudadanía que está sucediendo en nuestra provincia y necesitamos ver realmente el cumplimiento de derechos de la ciudadanía, el espacio físico en el que se va a hacer, la complejidad que hay con el uso de la tierra en ese espacio y verlo realmente como es y no como nos los pintan los medios hegemónicos como si fuese una cosa de bueno, viene la innovación a Mendoza, que es como lo vienen planteando. sí, exactamente, me estás poniendo las palabras exactas. Te agradezco mucho que el poder de síntesis que has puesto en evidencia. No a vos, Carlos, de verdad, gracias por esto, por este ratito. Bueno, un beso grande y hablamos pronto. Muchas gracias, Carlos. Nos Chao, vemos, que estés gracias. bien.